Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitario Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Y un día volvió la chispa que enciende la voz de todos. Ese va a ser la presentación de nuestro programa. Si bien partimos de nuestros orígenes como laburantes, como clase trabajadora, y desde una concepción bien de clase, parados en la clase trabajadora y el pueblo, necesitamos que para esta etapa que vivimos como población, tratar de llegar a todos, ¿no? Y como también nuestro otro eslogan permanente ya de institucional, que sería "Con vos somos la Cuyún", estamos incluyendo a todos. Fundamentalmente a los trabajadores o a la gente que vive de su trabajo, entre los que se pueden incluir y tener presente a todos aquellos emprendedores que se han visto obligados porque han sido despedidos, porque han sido expulsados del mercado de trabajo, porque se han visto en la necesidad de incrementar sus ingresos haciendo alguna otra actividad aparte de su trabajo, por lo general muy mal pago, la posibilidad de incluir a toda la población en este mensaje que pretende que sea el mensaje de la chispa para para este nuevo ciclo, para este nuevo periodo. Bueno, como siempre decíamos al presentar, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, entendiendo a trabajadores a todo aquel que vive de su trabajo. Y bueno, quien les habla, Emilio Enrique Sánchez en la producción y conducción, y en los controles, en la consola de sonido, diría el amigo Roberto Pino, Esteban Garay Ultrega. Como todos los miércoles, vamos a estar presentes. Y además vamos a contar con un columnista que ya alguna vez hicimos la experiencia, que es nuestro amigo Daniel Logotetti, un militante de toda la vida, con una historia impresionante en el aporte de la organización de la clase trabajadora y también en lo que es la transmisión y la formación de distintos compañeros que a lo largo de su vida le ha tocado compartir y también organizar. Hoy no lo vamos a tener a Daniel porque, bueno, por cuestiones de salud, por ahí va a estar, por ahí no va a estar. Pero lo tenemos en cuenta y le mandamos desde acá un saludo, un fraternal abrazo. No creo que nos esté escuchando, pero bueno, por si llegara a sintonizar la 89.3. Que sepa que lo tenemos muy, muy en cuenta. Bueno, como les decía, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores y bueno, también tenemos que cumplir con esta rutina de presentación, dando nuestras vías de comunicación, ¿no? Que son los de Radio Comunitaria Cuyún. Te podés comunicar con nosotros vía Facebook como Radio Comunitaria Cuyón. También lo podés hacer vía Twitter o Instagram con el @CuyunRadio. Y si tenés interés de conversar con nosotros en forma directa, podés hacerlo llamándonos por teléfono al 261-216-1570. Te repito el número, 261-216-1570. También te podés arrimar personalmente si también tienes esas intenciones. Lo podés hacer, acá estamos en el local de Radio Comunitaria de Cuyún, en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godecruz, República Argentina. Y bueno, damos inicio a esta nueva etapa de La Chispa, que encienda la voz de todos. Y también, bueno, comentar que en nuestra ausencia han pasado tantas cosas, nos han pasado tantas cosas a los trabajadores, a la población mendocina, a la población nacional, América Latina, ¿no? Si nos ponemos a pensar, y a la población mundial, ¿no? Estamos en medio de dos guerras, justificadas o no, según quien la cuente, quien la viva. Pero estamos ahí, estamos al borde, según dicen, de una tercera guerra mundial. Seguimos siendo testigos, algunos mudos testigos, de un genocidio como el que se está produciendo en la franja de Gaza. Hoy recrudeció en la zona del Golfo, como le llaman, el sudeste asiático, como le llaman otro, un conflicto histórico que es el de las potencias imperialistas petroleras y sionistas contra la República de Irán. Por supuesto, siempre las mismas excusas, en defensa de la democracia, porque bueno, supuestamente se vive una dictadura religiosa ahí en Irán, donde sufre el pueblo iraní, y para eso tiran bombas. Para liberar a ese pueblo iraní que no sufra, le tiran bomba encima, ¿no? Bueno, esa tremenda excusa y esa tremenda mentira de defensa de la democracia y de las libertades, donde incluso burdamente y absurdamente el presidente Milei toma partido y, según él, se pone del lado de los buenos. Por eso también habla de que se incluye entre los mensajes optimistas, estamos ganando la guerra. Cuando dijo eso me hizo acordar a Pérez Loazó. Bueno, los viejos se acordarán de quién estoy hablando. Cuando decía, cuando nos estaban masacrando a los pibes en Malvinas, y porque habíamos acertado un par de misiles muy bien puestos a algunas fragatas inglesas, este Pérez Loazó decía: estamos ganando la guerra. Y bueno, y en esa se prendía todo. Y los que sufrían eran los chicos nuestros, pibes de 18 años que sin armas y sin uniforme y sin el equipamiento necesario para las bajas temperaturas de las Malvinas estaban sufriendo y padeciendo esta guerra. Con mucha valentía le pusieron el pecho, hicieron frente, y bueno, esos son nuestros héroes, ¿no? Como dice nuestra canción. Y por siempre serán héroes. Esos son nuestros héroes. Esa fue la guerra que padecimos y sufrimos. Y imagínense lo que sufre el pueblo palestino en Gaza. Imagínense lo que sufre el pueblo de Irán. Imagínense a los ucranianos no fascistas y no nazis, lo que están padeciendo. Bueno, y todo esto con la excusa de la energía, del manejo de la energía, con el invento o la excusa de la proliferación de armas nucleares, armas de destrucción masiva, cuando en realidad lo que se está disputando acá es mantener la hegemonía de la moneda dólar en el mercado mundial de transacciones financieras internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo siempre ha sido el interés de Estados Unidos de mantener el control de el petróleo y de mantener sus reservas allá arriba, es porque el dólar, que emite y emite y emite, tiene su respaldo en las reservas petroleras, por eso son petrodólares. Entonces, cada vez que ha habido algún país que ha intentado salirse del patrón dólar o del petrodólar, entre comillas, ha sido burdamente marcado y atacado por el imperialismo yanqui, por el poder de gendarme y el poder petroleano de gendarme mundial que tienen por tener una gran industria armamentista que es la que sostiene lo poco de capitalismo que le queda a Estados Unidos, ¿no? Lo poco y mucho. Lo poco digo porque fíjense que cuando asumió Trump, en este último mandato, uno de sus objetivos era pedir poder, recuperar y hacer retornar a todas las fábricas que se fueron de Estados Unidos y se instalaron en China, en India, ¿no? Y que de alguna manera fueron generando y manteniendo, digamos, un crecimiento para estas zonas de Asia que supera en el mercado por la cantidad de población, supera a los mercados de Europa, supera a los mercados de América Latina, y justamente la acumulación capitalista que se genera a partir de eso también genera poder. Y están en condiciones, a partir de las diferencias comerciales insalvables que existen y que se producen en esta vorágine de lo que es el capitalismo a nivel internacional. Como bien se definió en su momento, el capital se fagocita al capital. ¿Eso qué quiere decir? Que va provocando una concentración que alguna vez se llamaron corporaciones, se fueron generando monopolios de carácter nacionales, internacionales y mundiales, ¿no? Y eso creo que es, eso es puja de intereses, puja de capital contra el capital, y que se van fagocitando entre sí. Y eso es lo que genera por ahí, no es por ahí, eso también lo que genera esta diferencia de posiciones de los capitalismos, y empiezan estas confrontaciones, ¿no? También se genera en esta absurdo que tiene como esencia el capitalismo, esa irracionalidad que tiene el capitalismo de producir y generar capital sin planificación, o sea, también genera lo que cíclicamente se terminan generando situaciones donde la gran producción anárquica del capitalismo queda en los depósitos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la oferta supera la demanda. Entonces empiezan las restricciones y empiezan los ajustes. Y en los ajustes empieza algo que, justamente, para poder mantener rentabilidad de las empresas, empiezan a hacer ajustes, empiezan a exigir baja de impuestos, empiezan a exigir. Y una de las principales medidas que toman en ese ajuste es el achatamiento salarial, que a su vez, ese achatamiento salarial va generando una constricción o una desaceleración de las economías locales. La gente empieza a consumir lo únicamente necesario para sobrevivir. No hay poder de ahorro, no hay poder de gasto, de esparcimiento, y bueno. Entonces los mercados se achican y se genera lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, ¿no? Un mercado comprimido, cerrado, que está generando una expulsión impresionante de mano de obra de la clase trabajadora del mercado. Se los expulsa, ¿no? Esto de que cierran 23 empresas por día, pymes fundamentalmente, llegó a su máxima expresión con el cierre de FATE. Pero FATE también se cierra por una cuestión de presión política de los capitales, entre comillas, supuestamente nacionales, que le exigen al gobierno medidas más beneficiosas para su supervivencia. ¿Por qué? Porque al liberar la economía, este anarcocapitalismo que sostiene Milei, de que el mercado se regula solo, y al regularse solo el mercado, disciplina a la población. Por eso hablan de cambio cultural, de guerra cultural, de ajustarse a las nuevas condiciones económicas, algo que ya vivimos, ¿no? Algo que ya vivimos. Los que tenemos más de 55 años podemos dar fe de todo esto. Los que tenemos más de 65 años podemos decir que el disciplinamiento que se impuso a partir de la vuelta de Perón en el año 74 a la Argentina, después de varios años de dictadura y después de varios años del exilio de justamente el Perón y el peronismo, empezó una etapa de ajuste y de disciplinamiento de la clase trabajadora que se agudizó con la dictadura militar, con el golpe del 24 de marzo, pero que ya se venía ajustando de antes, ¿no? Eso lo hemos charlado en algunos programas de La Chispa el año pasado. Hablamos que el peronismo en esta nueva etapa, a partir del retorno de Perón y del retorno del peronismo al gobierno, pasó a convertirse en el partido disciplinador de los trabajadores. Disciplinador desde el punto de vista que era la dirección política de un gran sector de las masas trabajadoras, y justamente porque muchos confiaron en que el general venía a solucionar lo que nadie podía solucionar, porque dentro del capitalismo no había solución para el pueblo, y para la clase trabajadora mucho menos. Perón vino a poner orden. La primera sentencia fue estúpidos imberbes que vienen acá a querer apropiarse de un escenario que no les corresponde, porque bueno, alababa a sus sindicatos, a sus sindicalistas, que habían sido los que sostuvieron la resistencia, cuando esos mismos sindicalistas se estaban encargando de hacer desaparecer ya a esas oposiciones que iban surgiendo desde las bases y que venían surgiendo desde las bases, porque les resultaban inconvenientes para seguir sosteniendo es un sector de privilegio. Esa idea del peronismo, del trabajador asociado al Estado, acompañados por el Estado, dirigidos por el Estado, dirigidos por el general, dirigidos por su conductor natural, iba a ordenar las cosas. Bueno, no ordenó nada, enfrentó a las organizaciones que él mismo había dado aliento de que surgieran y se construyeran, estamos hablando de las organizaciones revolucionarias, y fue así que se fue generando un proceso de represión y de disciplinamiento del pueblo trabajador y de su vanguardia revolucionaria organizada por aquellos años, que dio origen al golpe de Estado, que vino nada más que a blanquear una situación, porque ya con la autorización del gobierno tambaleante de Isabel Perón, con la salida de López Rega, pero con el sostenimiento de gente como Luder, Cafiero, este otro que hoy es libertario, no me puedo acordar el nombre, bueno, habían dado la orden de aniquilación de la subversión, según él, con el aporte del famoso demócrata Ricardo Balbín, que fue el primero que habló de la subversión fabril. ¿A qué se refería con la subversión fabril? Se refería a las nuevas camadas de jóvenes que eran parte de la vanguardia que estaba organizando la clase trabajadora y la estaba llevando y estaban como emergentes de la lucha de clases que daba la clase trabajadora por aquellos años, y comparaba justamente, o mejor dicho, asociaba a esas nuevas generaciones de dirigentes obreros, delegados de base, de comisiones internas, de cuerpos de delegados, los asociaba directamente a la subversión, que era el demonio que había que enfrentar, ¿no? Porque estaba atacando la democracia. Cuando ellos fueron los que se organizaron, primero que nosotros, y me incluyo porque yo fui un militante de aquellos años, para aniquilarnos, ¿no? Así surgió la AAA, con el beneplácito con la dirección de López Rega, ministro de Acción Social de aquel gobierno peronista de Perón, o sea, Perón, Juan Domingo y Isabel Martínez de Perón, y después a la muerte, y con el guiño cómplice del general Perón, presidente de la República por tercera vez, con que justamente con el aval de casi un 70% de los votos de la población, sentía que tenía todo el poder para tomar las decisiones que se le ocurrieran, y bueno, esa fue una, ¿no? Para muchos la muerte de Perón en aquel momento fue un golpe duro, porque la población, mucha población lo seguía teniendo como un líder, un protector. Muchos tuvieron esperanzas en que él viniera a terminar con la explotación y a terminar con las y a terminar con la eterna postergación de los trabajadores en un país netamente capitalista que estaba logrando una industrialización importante, donde los grandes capitales ya concentrados en algunas ramas empezaban a exigir medidas de gobierno justamente para contener la lucha de estos trabajadores, las exigencias de estos trabajadores, para ir achicando. Ya se hablaba en aquellos tiempos del costo argentino, del costo laboral argentino, del alto costo laboral, y para ajustarse a una situación que en el plano internacional también se estaba viviendo, ¿no? Que era la concentración económica, y la lucha y el enfrentamiento que había que terminar de disciplinar a los obreros a nivel mundial y local, para evitar procesos revolucionarios. Bueno, así fue, estas fueron las condiciones. Principalmente se dio el golpe, más que por el accionar de lo que ellos denominaban subversión, y yo no tengo empacho de hablar y de decir que no estaba mal usado el término subversivo, porque justamente las organizaciones revolucionarias, sus intenciones eran subvertir el orden, era cambiar este orden capitalista que se sostenía en aquel entonces y se sostiene ahora, y reemplazarlo por la revolución socialista. Hubo debates importantes, incluso hasta en la tele, donde se hablaba de socialismo o de socialismo nacional. Recuerden el famoso debate entre Agustín Tosco, dirigente emblemático de las corrientes clasistas revolucionarias de la década del 70, contra Ignacio Rucci, que era el secretario general de la CGT por aquel entonces, que representaba el pensamiento nacional y popular. La tercera posición, el socialismo nacional. Él hablaba de socialismo nacional, que era muy distinto al socialismo marxista que hablaba Tosco y las organizaciones revolucionarias. Entonces era, uno era el diablo y otra era el santo. Y esa puja y esa confrontación se llevó a cabo, y muchos la usaron justamente para justificar después los excesos, el callarse ante la ejecución del plan macabro de la dictadura militar. Y ya estamos hablando de lleno en lo que fue el golpe. Ahora, ¿por qué insisto? El golpe no se dio porque había buenos y malos, hubo gente que se equivocó. No, acá había un proceso de lucha de clases y había una propuesta revolucionaria que sosteníamos algunas organizaciones, por un lado, y por otro lado estaba la defensa del sistema, a partir de la defensa de una democracia supuestamente representativa, y una política de ajuste que se estaba dando a nivel internacional, que también exigía el disciplinamiento de las luchas populares en todo el territorio, en todo el mundo. Y así, ante el surgimiento de estas nuevas direcciones, fundamentalmente en la clase trabajadora, que fue la que llevó a que pudiéramos generar desde las bases, desde las comisiones internas, los cuerpos delegados, las coordinadoras de organizaciones trabajadoras independientes, imponer un paro de 72 horas aquellas grandes jornadas de lucha de junio y julio de 1975. Eso ya puso en crisis al sistema capitalista, puso en crisis a la dirección política del momento, que era el peronismo, el justicialismo. Recuerden que con ese paro se logró se logró sacar de la esfera de gobierno a López Rega, y que se tuvo que ir del país. La CGT en manos de un tal Casildo Herrera, que dijo: yo me borro, porque no podía controlar a la clase trabajadora. Quedaba los trabajadores estaban generando su propia dirección y su propia vanguardia, y ese fue el gran peligro para el capitalismo en nuestro país, que decidió actuar en marzo del 76 con todo el rigor del terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Yo para esta fecha siempre me entro un poco de tristeza y lo expreso, y porque me entra también la nostalgia, ¿no?, de que estuvimos ahí a las puertas de un proceso revolucionario. Hubo aciertos muchísimos, hubo errores que también nos costaron, y bueno, y todo lo que vino después fue el accionar terrorífico del Estado en manos de los militares y de sus socios civiles, empresariales, de sus socios civiles eclesiásticos, que durante 7 años, 8 años casi, actuaron en forma de aniquilamiento sobre la vanguardia obrera y revolucionaria que se había gestado en aquellos años y en aquellas luchas y en aquella confrontación de clase. Bueno, este programa, vamos a hablar un poquito de eso más tarde, pero nos vamos a parar en esta realidad, ¿no? Hoy hay clase trabajadora que lucha, y hay clase trabajadora que intenta organizarse. Hoy hay un avance y una otra forma de imponer un disciplinamiento, que es a través, por ejemplo, de esta nueva ley de reforma laboral o de aggiornamiento de las relaciones laborales, ¿no? Que solamente son medidas de ajuste para la clase trabajadora y de beneficios impositivos y otras cosas para los empresarios. Tenemos un aparato represivo muy, muy aceitado, muy, muy puesto en práctica y puesto en las calles. Acá en Mendoza lo hemos sufrido, lo han sufrido los casi 23 detenidos políticos que ha habido en lo que va del año, de las agrupaciones, de las asambleas socioambientales, como se llaman algunos, y organizaciones políticas que han estado en la lucha contra los proyectos de megaminería, y que lo vemos a diario los miércoles, cómo se ensaña la Policía Federal, la Policía la Bonaerense, la Policía de Cava, contra los pobres y viejos jubilados que están demostrando ser dignos hijos de aquella década del 70, porque esos son los que están peleando hoy en las calles. Viejos que tienen más de 60 años y que alguna vez en los 70 fueron pibes que vivieron, como viví yo, toda aquella lucha de clase, y nos ha dejado una marca para la vida, para lo que nos queda de vida. Porque logramos, a pesar del terrorismo, reorganizarnos, logramos organizar compañeros en fábricas, en barrios, logramos reconstruir y recuperar este espacio democrático que se fue deformando y disolviendo a medida que fueron pasando los años, ¿no? Pero bueno, fuimos artífices de aquello, y esos viejos que los miércoles dan pelea ahí en la Plaza de Congreso también han sido compañeros militantes en los años 70 y tienen toda esa fuerza de su juventud de aquellos años y de todo el apoyo y sostenimiento de nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que están presentes con nosotros. Así que bueno, así damos comienzo a este nuevo ciclo y este nuevo programa de La Chispa. Vamos a charlar con el amigo y compañero Ricardo Fernández, del grupo de vitivinícolas autoconvocados de Maipú, para hablar sobre la situación de un sector muy importante de los trabajadores de la provincia. Y después vamos a tener una linda charla, y espero muy profunda, con la compañera Nora Moyano, sobre las distintas actividades que se están programando, porque se avecina el 22 de marzo, que es el Día Internacional o el Día Mundial del Agua, y donde va a haber distintas manifestaciones y expresiones de todos los luchadores políticos ambientales, socioambientales, como les gusta llamarse algunos, sobre este tema. También está el tema de la Audiencia Nacional, que está obligada a convocar, que está obligado a convocar la Cámara de Diputados de la Nación en la discusión de la reforma de la ley de periglaciales. Bueno, también lo vamos a hacer con Nora. Y bueno, y vamos a centrar nuestro programa en eso, y principalmente también en la memoria, porque ya el martes que viene es 24 de marzo, y ya se cumple 50 años de aquel nefasto día del 24 de marzo de 1976, que tanto nos ha costado y nos costó y nos costará a quienes vivimos aquellas experiencias, y la tuvimos que superar con el tiempo y lucharla con el tiempo, ¿no? A base de memoria, verdad y justicia. Así que bueno, ese va a ser la tónica de este programa. Nos vamos un corto y volvemos enseguida con más de La Chispa, que encienda la voz de todos. quiero apretarte la mano. Sabemos que ellos nos han separado. Parece ser un mal general que va a haber que solucionar. Esto es lo que yo quiero. Mañana, para que exista mañana. Porque la noche tiene final. La vida vuelve siempre a cantar con su pedazo de libertad. Amigos míos, una vez más, para poder cantar. Tengo que estar con vos de nuevo, porque esto es lo que yo quiero. Mañana, para que exista mañana. Porque la noche tiene final, la vida vuelve siempre a cantar con su pedazo de libertad. Amigos míos, una vez más. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de todos y principalmente de los trabajadores. Y bueno, como dijimos, vamos a charlar con el amigo y compañero Ricardo Fernández. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio, ¿cómo estamos? Bien, Ricardo, gracias por atendernos. Y bueno, te anticipo que este es el primer programa de este nuevo ciclo de este año para la chispa y no podíamos dejar de tenerte en cuenta y principalmente a través tuyo a todos los compañeros trabajadores vitivinícolas, ¿no? Por todo lo que se vive en esta fecha, por el circo de la fiesta de la vendimia, que nos quieren mostrar o nos quieren mostrar que, bueno, que el vino brota de las vasijas, ¿no? Como que no hay nada entre medio, ¿no? De la uva en el parral y el vino en la botella o en la copa, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Es muy grave lo que está pasando, es muy grave, más que todo para el sector de los trabajadores vitivinícolas. Indudablemente. Es más, lo que está pasando, creo que si bien antes estábamos mal, creo que ahora ya prácticamente estamos en el suelo. Y sí, porque primero, ya a partir del año pasado el salario había quedado muy atrás con estas políticas que se imponen desde tanto gobierno provincial, nacional y también con la complicidad de las direcciones gremiales, no ha habido recuperación salarial. O sea, no podemos hablar de aumento ni de recuperación. Mira, yo te voy a hablar del caso personal mío. Sí. Yo prácticamente hace 2 años que no tengo aumento salarial. Claro. Porque la realidad es que viste que en algunas empresas, no en todas, por ahí te dan algún premio de producción, por ahí te dan algún tipo de incentivo que es mínimo, pero al ser mínimo el aumento también, cuando te reducen eso, te come el aumento. Claro. Entonces prácticamente yo hace más un año y medio, que estoy cobrando exactamente lo mismo que... Con la diferencia que subió la carne, que subió el gasoil, que subió todo menos el sueldo, ¿entendés? Indudablemente, y sí, todos los servicios también, el transporte. Exacto, no se puede andar, ya estamos, creo que estamos en una época que es muy difícil, muy difícil, y con un gobierno que no está ayudando para nada, ¿ves? Si bien estamos acostumbrados que no nos ayuden a los trabajadores, los gobiernos, claro. Creo que este quedó peor que los otros, me parece. Sí, vino a castigar a la casta y bueno, resulta que la casta son los laburantes, los que vivimos de nuestro trabajo, incluidos los jubilados. Sí, sí. Vos sabés que muchos compañeros por ahí al principio, cuando empezó este gobierno, decían, bueno, dice, pero porque la gente vitivinícola realmente, creo que mucha gente, como muchos trabajadores, ¿no?, están muy enojados con el gremio, porque la realidad es que cuando hubo posibilidades de levantarnos, de tener un sueldo por lo menos acorde, viste, ellos decían que no podían por el problema social que apartaba, por los empresarios, que por esto, que por el otro. Ahora entra este gobierno y cuando le pedíamos hacer un paro por un 50, un 60, un 70%, no lo querían hacer, porque no querían. Y ahora quieren hacer un paro por un 3%, que ni siquiera se lo van a llevar, porque está claro que van a arreglar otra cosa más bajo todavía, ¿no? Y sí, porque si bien este gobierno habla de libertades, habla de libertad de comercio, libertad para importar, no aplica lo mismo para los trabajadores. Eso estaba viendo yo hoy día una noticia que, bueno, comentaban esto. Claro, y había muchos compañeros que estaban diciendo, no, dice, porque ahora van a voltear a los sindicalistas, ahora los sindicalistas van a hacer esto. Y yo siempre les quise explicar que en sí no es el sindicato, sino son los dirigentes que hoy día tenemos, claro, y hace muchos años que están y no tienen interés en la gente, ¿no? Pero asimismo ellos tenían una esperanza que iban a voltear a los sindicatos. Entonces yo le digo a mis compañeros, o que les iban a poner un parate, le digo, ¿a qué sindicato bajaron? ¿A qué sindicato le hicieron a ninguno? La realidad es que ellos siguen cobrando el 1,5. Claro. Ellos siguen cobrando la plata de las obras sociales que las han fundido. Sí. Y ahora tienen la excusa justa para estar sentados en la oficina, porque te ponen las leyes nuevas y ellos, cuando vas a preguntar algo, lo primero que dicen, las leyes están para... porque no solamente que son sindicalistas malos, sino que son políticos, ¿viste? Ellos tiran para el político que les conviene a ellos. Entonces ahora ellos también se agarran de eso y están sentados todo el día en los escritorios. Bien. Entonces le hizo un favor este gobierno, lo que hizo, les hizo un favor, claro, porque siguen cobrando el mismo dinero, más plata, y ahora la excusa es que ellos no se pueden movilizar, no pueden hacer nada porque... Claro, porque la ley no lo permite. No lo permite. O sea que siguen como siendo... Como si los sindicatos se hubieran armado en su momento bajo la ley, ¿no? Claro. En la realidad no fue así, fue todo en contra, porque si no, no hubiéramos llegado nunca a tener sindicatos. Y no... Justamente, esta generación de dirigentes, estos burócratas, justamente vos lo estás definiendo bien, siguen apegados a su escritorio, a sus sillones. Mira que la palabra burócrata viene de viró, buró, que quiere decir escritorio. Entonces, a los burócratas se les dice justamente estos dirigentes que están acomodados en sus cargos, manejan desde un escritorio, ahora con la compu, con el celular, creen que con eso ya tienen la representación de los trabajadores. Pero justamente esta generación de dirigentes es la que también ha ido generando esta desconfianza en el trabajador y este rechazo que la mayoría tiene hacia la actividad sindical. Pero también es como vos decís, es cuestión de que lo que se ha logrado en la historia, lo que se logró en la historia, fue a través de la lucha y de dirigentes gremiales comprometidos con su clase, con sus compañeros, ¿no? Exactamente. Y bueno, y es algo que nosotros acá ya hace muchos años que no tenemos. Claro. Y yo siempre le digo, trato en lo posible de hablar, de hacerles ver a los compañeros que el problema, si bien el problema es empresarial también, que siempre quieren pagar miseria, eso hay que decirlo también, también tenemos un sindicalismo que no le interesa luchar con tal de quedarse sentado donde está. Entonces, no les interesa luchar, esa es la verdad, por los trabajadores. Lo que les interesa es mantener la cajita de ellos, sentados ahí y hacer como nos han hecho nosotros. Hablo de en general de los autoconvocados, no de Cesaro Fernández, sino de todos los autoconvocados que en algún momento nos supimos unir, que se encargaron ellos de a poco de ir desarmando todo, de entre comillas avalando despidos arbitrarios contra la gente que les iba en contra o que no piensa lo mismo que ellos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a asustar a la gente y la gente ya no le interesa más. Entonces ellos viven ahí, van a pasar 100 años y si la gente no reacciona y no dice basta, van a seguir sentados ahí. Esa es la cruda verdad. Claro. Porque se han encargado ellos de hacer un trabajo y ya lo llevan de años. Por eso no hay listas en los sindicatos. Vos fíjate que no tienen contra. Claro. Pues sí, pero si estamos todos en desacuerdo, ¿por qué no hay contra? ¿Por qué no la gente no sale a decir, no, basta, che, ustedes no nos pueden representar? Porque ellos se han encargado de infundir miedo, de ver que la gente que se paró a luchar, muchas fueron despedidas sin defensa del gremio, lo que tendría que, creo que cualquier gremio serio lo que tiene que avalar es la democracia, es la libre expresión, para seguir siendo sindicato, porque la realidad es que eso es lo que ellos tienen que luchar, ¿no? Para que todos seamos iguales, para que todos podamos elegir y ser elegidos, para que podamos tener y discernir y poner proyectos y dar ideas, y no solamente ellos. Claro. Se han encargado bien, porque para eso son muy inteligentes, se han encargado bien de asustar, de amedrentar, de alejar a la gente. Eso sí lo han hecho muy bien, eso la verdad que yo doy fe que lo han hecho bien. Bueno, sí, ahí sí, es lo poco que han hecho bien, aparte marcando compañeros, pidiendo el despido, pidiendo la postergación. Bueno, eso un poco también los llevó, en el caso personal tuyo y de tu compañero delegado también de la bodega donde trabajan, que los desplazaran de sus lugares naturales de trabajo. Contanos un poco eso, porque tengo entendido que a través de una medida judicial pudieron reubicarse. ¿Es así? Está la orden que nos reubiquen. Todavía no nos han reubicado. Tienen ellos 15 días todavía, o sea, a partir de que salió el fallo, 15 días. Todavía estamos a la espera, a ver qué va a hacer la empresa. Pero sí, fue parte de eso. Nosotros cuando empezaron a hacer el famoso 4x4 o la famosa reforma laboral que sale ahora, sí, la realidad es que nosotros hace un año y ocho meses, casi dos años, que ya la implementaron en la empresa. Claro. Y no había ley, y no había ley sancionada, y no había nada de eso, Sin embargo, la implementaron. ¿Qué pasa? En la industria vitivinícola no se puede implementar el 4x4. O el famoso turno americano donde vos podés venir a trabajar sábado y domingo y mientras no te pases las 48 horas no son extras, así que tenés que venir en un feriado cualquier día y sin horas extras. Claro. No se puede implementar porque por nosotros tenemos un convenio colectivo que será viejo pero está actual, donde en ningún momento hablaba de trabajar turnos americanos ni turnos de 12 horas, eran las 8 horas y de ahí horas extras. Claro. Entonces nosotros cuando hicimos las denuncias, bueno, sí, nos dijeron que sí, que lo iban a lograr, ¿viste? Las charlas siempre del famoso secretario general de ahí que tenemos en Maipú, que tiene una labia que es impresionante. Sí. Hicimos la denuncia, fuimos a las compulsas, salieron fallidas las compulsas, así que tenían que ir a la parte legal. Claro. ¿Qué significa la parte legal? Ya ir a la justicia y que un juez determinara y lo que se estaba haciendo estaba bien o estaba mal ante la ley. Bueno, hasta ahí llegó el trámite de nosotros. Cuando llegó esa instancia, por arte de magia o arte de, no sé, de los billetitos, se perdió todo. No avanzó nada, preguntábamos al gremio directamente, no nos decían nada, no nos contestaban. Es más, hasta el día de hoy vos les preguntás y dicen, no, si todavía está, te dicen. Claro. Está en pelea eso, dicen. Y la realidad es que no hay nada, quedó como una denuncia, que si cada uno de los compañeros quería ir a denunciar, podía ir, cuando vos sabés perfectamente que cuando las cosas son unitarias, apenas hiciste una denuncia, bueno, tenés el telegrama a los dos días. Sí. Entonces en eso quedó. Y entonces tuvimos que buscar nosotros representación por otro lado, porque el gremio, ya te digo, se quedó callado, no hizo nada. Ahí empezó la persecución en la empresa, a querernos, asustaban a los compañeros que no nos arrimáramos al lado de ellos, porque nosotros éramos mala influencia, porque bueno, empezaron, entonces nosotros ya empezamos con las denuncias directamente a algunos encargados generales, jefes de planta, ¿me entendés? Y bueno, ahí empezaron a querernos amedrentar, cosa que no, obviamente no era una opción para nosotros, porque nosotros vamos a seguir hasta el final con esto. Nos sacaron de nuestro puesto de trabajo, llegamos un día a trabajar, nos sacaron de nuestro puesto, dijeron que no trabajamos más adentro de la planta. Le pedimos explicaciones, no nos supieron decir, no supe que era orden de la empresa y se terminó. Fuimos con una nota redactada, completada, explicándole todo lo que nos estaban haciendo, no solamente a los delegados, a Caro, uh-huh, a mucha gente que se negó a hacer las 12 horas porque ya teníamos un derecho de 20 años de trabajo. Claro. Que nos avalaba hacer las 8 o 9 horas que hacíamos diarias, y si hacíamos más eran extras, se sí, pagaban como extras. Entonces no íbamos a dejar semejante triunfos ganados durante 20 años, no lo íbamos a perder ahora. Claro. Eso era lógico. Así que bueno, a la gente que empezó a decir que no a las 12 horas, no los obligaban porque no venían, te decían no, a las 6 te he hecho. Directamente te pasaban una planilla, che, ¿querés hacer 12 horas? No querés hacer 12 horas. Y entre bajo cuerda decían, che, háganla porque está jodido, acá se viene mal, o acá... Bueno, la cuestión que los que no agarraron, que fue la mayoría, los echaron. Echaron muchísima gente, compañeros míos, que llevábamos de años, gente grande, de más de 25, 27 años trabajando en la empresa. Uh-huh. Hicimos la denuncia en el sindicato, llevamos una nota explicándole todo lo que estaba pasando, lo que habían hecho con nosotros, fuimos, se las presentamos, y la realidad, te lo digo en serio, Emilio, se nos reían en la calle. Claro. Y sí, porque... se nos reían en la calle. Lo que pasa es que ellos tienen que haber firmado un convenio, un acuerdo con la empresa, porque si no, justamente la empresa se ve de, bueno, por eso hicieron esta ley también, ¿no? Porque con la vieja ley de contrato de trabajo, al trabajador se le tiene que respetar el horario del primer día que le tocó trabajar. Eso está en la vieja ley de contrato de trabajo, por eso también es que había muchos que podían decir no me muevo de esta, como vos decís, pero claro, también está la facilidad de la patronal de despedir a su antojo. Sí, despidieron muchísima gente, Emilio, pusieron todos pibitos nuevos. Sí. Todos pibes, muchos se han ido, pero así como se van, vienen. Claro. Toman, la empresa toman todos los días. A nosotros nos mandaron como de castigo a un galpón que iba a 300 metros de la empresa. Claro. Que no había nadie, estábamos... con mi compañero nada más y un clarquista que era el que siempre hacía el trabajo. Sí. El trabajo nuestro era juntar cartones, cuando nosotros, la experiencia laboral que tenemos en la empresa, obviamente que no da para eso. Claro. Sin menospreciar el trabajo, sino que nosotros, yo soy calderista matriculado, ¿me entendés? Sí, sí. El otro compañero era filtrero ya de hace muchísimos años, o sea, manejaba filtro, hacía cortes, abocamiento. Sin embargo, nos mandaron a un rezago a juntar cartones, ¿viste? Entonces es difícil, fue muy difícil lo que nos pasó. Gracias a Dios tuvimos gente que nos está defendiendo, porque si hubiera sido, te digo la verdad, si hubiera sido por el gremio, los chicos no le conocen la cara a la gente de Maipú. No le conocen la cara, es claro, la verdad. No saben quién es el secretario general, no saben quién es el adjunto, no los conocen, no saben. O sea que la empresa está tomando estos 15 días después del fallo, que tiene para apelar también, porque ellos pueden apelar. Exacto. Exactamente. Así que bueno, estamos a la espera. pero ya bueno, ya en primer lugar el fallo salió a favor nuestro, ya es una alegría nuestra, porque sí, para que no crean que nosotros estábamos haciendo las cosas por, no sé, viste que siempre te dicen no quieren trabajar o no quieren hacer esto, claro, y la verdad que no es eso. Nosotros en el lugar que estamos hoy día estamos totalmente marginados, nadie nos manda, nadie nos da orden, no tenemos prácticamente ningún trabajo, vamos, cumplimos las horas y venimos, y ese está pasando el tiempo así, esa es la verdad, claro. No nos hablan, no nos, para pedir vacaciones tenemos que hablar con un montón de gente porque ninguno se quiere hacer cargo del sector nuestro, de donde estamos, claro. Y sí, no existe, estamos complicados, pero bueno, viste, mire, nosotros sabíamos en un principio en qué nos estábamos metiendo, claro, y contra quién nos estábamos metiendo, viste. Y vos viste que cuando vos tocas a estos que de la boca para afuera dicen que defienden a los trabajadores, realmente para adentro hacen todo lo contrario. Y sí, y sí. Así que bueno, la seguimos peleando, Emilio, la seguimos batallando. No sé cómo va a terminar esto, pero bueno, tenemos fe que puede terminar a favor nuestro, ¿no? Bueno, sí, esperemos que sí. Ahora yo te consulto, bueno, porque el año que viene se cumpliría el mandato de esta nueva, de esta dirección que hay en el sur de Maipú. ¿Qué perspectiva hay, qué posibilidades hay de reorganizar a los sectores que en algún momento le dieron batalla y casi le arrebatan el gremio? ¿Qué posibilidades hay? Mira, yo, a ver, te voy a hablar de mi persona. Yo de mi persona tengo todas las ganas, tengo toda la fuerza, tengo toda la de ir a volverles a plantarle, ¿viste? Y que la gente vuelva a apostar, a ver si nos apoya o no. Yo tengo toda la fe. Ahora, bueno, falta de los compañeros ver si van a apoyar o no van a apoyar, ¿viste? Para poderla armar, porque viste que todo es mucha burocracia y necesitamos del apoyo de la gente. Si la gente no está, todo cuesta mucho, ¿viste? De mi parte personal, yo con los compañeros que he hablado, hay muchos que me dicen que sí, que no tienen problema, hay otros que no tanto, viste, bueno, todo va en la gente. Yo personalmente tengo todas las ganas y la fuerza de ir a hacerlo, de ir a hacer y volver a dar pelea, porque esto no puede quedar así. Tenemos que cambiar, el trabajador vitivinícola se tiene que dar cuenta que si no cambiamos la gente que nos está dirigiendo, nunca vamos a estar bien. Hoy día sé que se están juntando en mesas chicas y preguntarle a algún trabajador si sabe lo que se habla, si sabe lo que han dicho, si sabe nadie. ¿Entendés? Entonces, son dirigentes que a nosotros, si no los cambiamos, si no hacemos algo los trabajadores, no tiene sentido ya ni siquiera quejarse. ¿Me entendés? Esa es la verdad, porque mientras estén estos dirigentes, Emilio, y ellos son los que tengan que firmar, está muy difícil que cambie las cosas. Sí, aparte son unos chantas tremendos. ¿Viste? Para la vendimia. Ni la patronal los toma en serio. Claro. ¿Viste que para la patronal los toma en serio? Por eso los manejan como los manejan, porque no los toman en serio. Porque saben lo que son. Esa es la verdad. Yo estaba cubriendo el contracarrusel ahí para la vendimia y me encuentro con ellos, con un grupo protestando frente del Hotel Hayak, y estaba el Aguirre, ¿puede ser Aguirre o Gutiérrez? ¿Cómo sí, es? Sí, el sí. De Guaymallén. Y yo le decía, che, falta alguien acá, les gritaba yo. ¿Dónde está el Gordo Guido, que no se levantó hoy día? Y después yo digo, no, el Gordo Guido debe estar adentro chupándole las medias a las cámaras empresariales, porque yo me acuerdo que otros años ellos han estado ahí. O sea, pero fíjate vos la contradicción, un grupete protestando, supuestamente protestando para la foto, y digo para la foto porque te puedo asegurar, no eran más de 15, 20 personas ahí. Y adentro seguramente estaría Pesuti o Arias y el Guido, seguro estaban allá adentro haciendo buenas migas con las cámaras empresariales. Bueno, Ricardo, mira, aparte la bronca de la gente, Emilio. ¿Cómo? También fue la bronca de la gente en esa marcha que hicieron, o no sé, hacerse ver. Sí. Es que cuando nosotros les pedimos el apoyo, no sé si vos te acordás, y fuimos un montón de trabajadores y les pedimos que ellos fueran a la cabeza, que ellos fueran al frente como sindicato, sí, nos dijeron que éramos todos unos zurdos y que esas cosas no las hacían. Claro. Y ahora, como la ven negra, como saben que ya la gente no les cree nada, entonces ahora salen a convocar a la gente por el 3%. Claro. ¿Entendés? 3%, estamos hablando ni 20 mil pesos. Entonces, viste. ¿Qué crees que te diga? Ni, bueno, un kilo de carne en formé. Para un asadito. Claro, ¿qué hacen? Aparte que no lo vemos los trabajadores. Yo te digo, Emilio, pero de papa te lo digo, no lo vemos, porque las empresas o te sacan un premio o te merman algo, cuando vos quisiste cobrar en la misma plata que venías cobrando. Claro. No lo vemos. Claro, yo te digo la verdad, yo salgo de trabajar de mi trabajo y ahora estoy trabajando en otro lugar para poder por lo menos llegar a fin de mes, ¿viste? Claro. Porque si no, no puedes vivir. Y bueno, y esa es la realidad de muchos trabajadores. Ricardo, yo un poco aprovecho la oportunidad para bueno, yo me acuerdo las primeras veces que yo me junté con ustedes, con Carlos de Frischmann, también teníamos muchas dudas, no sabíamos si la gente respondía o no, pero aunque sea para ir juntando de a 5, de a 6, porque dentro de todas las cosas, fíjate vos, si hay organización, realmente hay una organización de base fuerte, se pueden cambiar muchas cosas. Incluso con algunos vericuetos que tiene esta nueva ley de porquería, porque lamentablemente perjudica al trabajador, pero tiene un par de cosas como para gambetear y generar quizás alguna organización, que yo creo que también es algo que ellos le tienen terror, ¿no? Que es la organización de los trabajadores principalmente. Pero se puede llegar a generar, conociendo bien lo viejo y lo nuevo, alguna instancia para poder afirmarse, como incluso con esta oportunidad que, como vos mismo nos contás, que tuviste recurriendo a un asesoramiento legal externo, de poder enfrentar y darle una batalla y ganarle, por ahora, por lo menos en el dictamen del juez, a la empresa, a que los reponga a sus lugares de trabajo y a que no se los discrimine por su actividad sindical. Así que, bueno, yo te propongo, si es posible, de, bueno, incluso usar este instrumento que es la radio para ir tirando propuestas y tirando algunas cositas para lograr reorganizar a los trabajadores que, como vos decís, están llenos de bronca, pero no se lo solucionó ni Milei, menos se lo va a solucionar las cámaras empresariales ni los políticos. Así que la salida es la organización propia de los trabajadores, fundamentalmente. Sí, pienso lo mismo. Yo la verdad que, como nosotros hemos tenido mucho, hemos estado atacados por todos lados, porque esa es la realidad, por ahí no hemos tenido para movernos, para empezar a hablar y hablar y mover a la gente de nuevo. Sí. Pero bueno, yo creo que ya esto, una vez que se defina, que tiene que ser ya en estos días, yo personalmente voy a empezar a llamar compañeros a que nos empecemos a juntar y a ver qué quieren hacer, y si se animan a que podamos otra vez ir a competir como tiene que ser, sanamente, y claro, y demostrar que con otras ideas nuevas, ideas de lucha y sin ambiciones personales, se pueden lograr muchísimas cosas, indudablemente. Bueno, Ricardo, contá con la chispa y conmigo para, claro, muchas gracias, amigo, lo que vos puedas necesitar. Este micrófono va a estar siempre abierto para ustedes, y para vos y todos los compañeros autoconvocados que quieran

por la ley que intenta reformar la ley de glaciares, glaciares, y sobre estos 50 años de lucha sostenida por la memoria y la verdad y la justicia. Bueno, con esto vamos un cortecito y volvemos ya para despedirnos. Mis palabras con respecto a todo esto que estamos charlando, con respecto a lo que es el 24 de marzo, bueno, es una opinión más, pero quiero, antes de irnos, que escuchemos unas reflexiones de una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que hace un tiempo dejó este mensaje, algo muy importante por todo lo que estamos viviendo y por todo lo que estas nuevas generaciones de direcciones políticas y pretendidos dirigentes que se hacen cargo de la del destino de la población de nuestro país encarnan, ¿no? El negacionismo, el desprecio por el otro, el desprecio por el desprecio racista, el desprecio machista, el desprecio ideológico, el que piensa distinto, y una advertencia que nos deja una madre de la emblemática organización Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Ahí vamos a escucharla. Me llamo Vera, soy una madre de Plaza de Mayo, de línea fundadora. Tengo una hija desaparecida que recién terminaba su secundario y que se llama, lo digo en presente, Franca. Lo digo en presente porque nuestros hijos están presentes ahora y siempre. Franca fue secuestrada y desaparecida en junio del 76, poco después del golpe de Estado. Y yo supe más de 20 años después cuál fue su paradero en un campo de clandestino de detención y su destino final. Y fue acá, en la ESMA. Y su destino fue un vuelo de la muerte. Esto es, dicho en pocas palabras, qué pasó con mi hija y qué pasó con los familiares y qué pasó con la sociedad argentina. En general, cuando me ponen un micrófono adelante, digo, tengo dos historias que demuestran que lo que pasó una vez puede volver a pasar, puede volver a suceder. A través del tiempo, a través de los años. Yo soy una italiana, soy una judía italiana. Me salvé de la Shoah gracias a que mi familia se refugió en la Argentina en marzo de 1939. Pero mi abuelo se quedó en Italia y terminó en Auschwitz. No hay tumba. Y muchos años después, otra situación, otro país muy lejos uno del otro, mi hija tuvo un destino parecido, porque también en un campo de concentración y tampoco hay tumba. Esto demuestra que hay que estar muy atentos porque las cosas a veces pueden volver a suceder. Bueno, un mensaje corto pero bastante profundo, ¿no? Y no lo dice este comunicador popular desconocido para mucha gente, lo dice una de las madres de Plaza de Mayo, con toda la carga emotiva, emocional de haber perdido y tener conciencia que, bueno, que su hija terminó siendo víctima de esos vuelos de la muerte, que bueno, que también muestran esos y las formas que fueron torturadas, la forma en que fueron torturadas mujeres embarazadas, mujeres y hombres que fueron torturados en la presencia de sus hijos pequeños con un arma apuntándole a las cabezas para que soltaran alguna información que les pareciera de interés a estos genocidas inhumanos que tuvieron en sus manos la vida de casi en aquel entonces 25 millones de argentinos. ¿Se acuerdan de ese? 25 millones de argentinos, estamos hablando del año 1978, canción del Mundial. Pero la historia que no se detiene, y no se detiene porque la historia no va sola, no es un cuentito que alguien escribió, contó y lo dejó ahí para que lo escuchemos. La historia la hacemos las masas. La hacemos los seres humanos, la hacemos los trabajadores. Supimos reponernos a esa adversidad, a esa soledad en que muchos nos quedamos condenados y abatidos. Supimos reponernos. ¿Cómo? ¿Cómo nos repusimos? Yo les voy a contar mi caso personal. Nosotros nos recuperamos, yo personalmente me recuperé de esa soledad, de esa pérdida de amigos, compañeros, amigas, compañeras, ese alejamiento, la dispersión que generó el golpe y la represión, refugiándome en lo más inmediato, mi familia y mis compañeros de trabajo. Yo en el año 76, por ahí por el mes de septiembre, octubre, entro a trabajar a un taller metalúrgico, donde justamente al muchacho que yo iba a reemplazar había sido detenido y acusado de subversión, según me dijo el patrón de ese taller. Y él decía, y lo acusaban de ser subversivo, yo era un buen pibe, acá vino siempre, nunca faltó, trabajaba, hacía bien su trabajo. Y me pregunta, ¿vos no serás subversivo, no? Le digo, no, señor, ¿y qué es eso? Le digo yo, ¿qué es eso? Me decía el ignorante total. Y así me refugié en ese grupo de compañeros que había de todo. Había un par de compañeros chilenos, había un tucumano, un riojano. Cada uno tenía su historia como clase, otros mendocinos, bueno, gente que venía a mediodía, gente que estábamos todo el día, teníamos nuestra historia de como trabajadores. Y con el transcurso de los días, del compartir, de compartir el yerbiao, de compartir a veces el almuerzo cuando nos tocaba quedarnos, nos fuimos hermanando, nos fuimos entrelazando como clase y empezamos a animarnos a hacerle algunos planteos sobre primero condiciones de trabajo al patrón, después salariales. Y así hicimos una organización tácita, clandestina, porque no tenía una representación gremial, todo hablábamos, todo opinamos y todo decidíamos. Ya hicimos una autoconvocatoria en aquella experiencia, que fue la misma que viví en la zona donde yo vivía, que era un barrio hoy que en aquel momento era marginal. Hoy hay un paseo ahí, un bulevar, casita de adobe con techos de caña, algunos de chapa, colgados de la luz. Y ahí también, de a poquito nos fuimos hermanando con el vecino, la vecina de acá, de al lado, de un poquito más allá, y terminamos armando una organización sin jefe, sin cabeza visible, que por ahí hacíamos nota y para pedir un poste de luz de obra para no estar robando luz y todos los peligros que eso nos llevaba, porque bueno, había que colgarse y más de uno recibió un sacudón de electricidad por eso. Pedíamos agua porque no teníamos agua, pedimos un tacho de agua, después pedimos dos tachos de agua. Primero era una vez por semana, después pedimos por nota que fuera dos veces por semana, hasta que se avivaron y dijeron, acá se están organizando, están pidiendo muchas cosas. Estamos hablando transcurso del año 77, fines del año 77. O sea, de esa manera, y ante la adversidad, primero de no saber qué pasaba con nuestros compañeros, segundo, tampoco de saber que por ahí había rumores de gente que había caído presa, gente que había desaparecido, pero decíamos y pensábamos individualmente, personalmente, esto hay que seguirlo, hay que continuarlo. Y así fuimos imponiendo o proponiendo organización, y así fuimos hermanándonos y así nos fuimos convirtiendo, no en individuos asustados y temerosos de la dictadura genocida que nos estaba oprimiendo, sino que nos convertimos en un cuerpo colectivo que se animaba a hacer y a reclamar en el lugar de trabajo y en el barrio. Y después eso nos fue empujando a otras cosas, a arrimarnos al organismo sobreviviente de los derechos humanos para tratar de acompañar. Y con el pasar de los días, los meses y los años, a reencontrarnos con viejos compañeros de militancia e intentar reorganizar lo que alguna vez habíamos estado construyendo, que eran nuestras organizaciones políticas revolucionarias de aquel momento. Así sobrevivimos a la dictadura, así enfrentamos a la barbaridad de la decisión de intentar recuperar las Malvinas, pero la denunciamos, pero a su vez lo apoyábamos a nuestros combatientes. Y así recuperamos el espacio democrático, siendo parte de todo eso, que es un poco lo que nos enseña la historia, nos dejó la historia. Y atento al mensaje que nos deja esta madre de Plaza de Mayo, la India fundadora, somos fervientes defensores de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, de los casi 500 niños o 400 que quedan todavía por recuperar, y de todos aquellos que, por haber sido individuos sin familiares, no están en los registros de nadie, pero que fueron parte de la masacre que tuvimos que soportar como pueblo. Eso fue lo que nos tocó vivir, y eso es lo que hoy, parándonos en esto de memoria, verdad y justicia, y con esta energía que nos transmitía, por ejemplo, la compañera Nora, esta energía que nos transmitía el compañero Ricardo Fernández, de sentirse que tiene capacidad para poder revertir toda esta adversidad que tienen hoy los obreros vitivinícolas, y por esta energía que nos transmite la compañera Nora con sus 70 y algo, es que decimos que estamos de pie, resistiendo, que no nos han vencido y que vamos a luchar hasta vencer. Con esto ya me estoy despidiendo, gracias por escucharnos en este primer programa, y nos veremos y nos escucharemos el próximo miércoles con la chispa que encienda la voz de todos y principalmente de los trabajadores, de los laburantes. Chau, hasta el miércoles. Escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia, fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos que Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que